2024, campeones de la Copa América. Bienvenidos a todos, campeones y campeonas. Gracias, gracias, gracias. Qué alegría, qué alegría. La verdad que se sufrió. La verdad que no. Pasó de todo. Uno se sorprende a veces que empieza a escabiar pensando que arranca el partido. Y se demoró casi 2 horas. Así que... pasó de todo, porque pasó de todo ese día. Y pasó de todo y va a estar acá en punto exe. Ese día le metieron un corchazo a Trump y zafó. Por eso la imagen que estamos viendo, ¿no? Obviamente. Sí, los colombianos y los argentinos también, vamos a decir, se quisieron colar para lo que es el estadio. Imagínate lo que va a ser el mundial entonces, si ya no pueden organizar una Copa América, imagínate un mundial. Pero bueno, ahí vamos a tener un resumen de lo que, de la conferencia de Bielsa, explicando todas estas cosas, que en realidad no fue una conferencia, sino que los meó a todos, meó a los periodistas, a la FIFA, a la Conmebol, a todos, no. No dejó pasar ninguno. Pero bueno, somos campeones de América otra vez, bicampeones de América otra vez, y vamos a festejarlo con este programa de Punto Exe. Vamos a arrancar, que tenemos, no hubo tanto clima, viste, de Copa América. Antes, si bien la gente se juntó a festejar y todo muy lindo, no se escuchaba la pirotecnia que hay en un mundial, viste, no es lo mismo, pero como que se acostumbraron a ganar o como que le chupan huevos. O sea, también el horario no ayudó, ¿no? O sea, un horario de mierda. Todos amanecidos yendo a trabajar. Pero bueno, la gente se juntó al obelisco y también cobró, ¿no? La verdad que hay gente que no le gusta la fiesta popular, lo popular, lo nacional y popular. Y cuando hay que festejar algo, jode. Vamos a arrancar con las efemérides. Que tenemos un día como hoy. A ver, ¿qué pasó? Un 16 de julio, ya estamos a mitad de julio. ¿Cuánto queda para que se termine el mes del amigo? Del amigo Julio, ¿no? Y el mes del amigo también, ¿no? Vamos a decir que... A ver si me ayuda esta... Voy a abrir el almanaque. ¿Qué es la concha? Bueno. Celular. Cuando no te ayuda la máquina... Bueno, abre el almanaque. 16... Esta semana, otra, y queda un cachito más. Así que bueno, vamos a arrancar las efemérides. A ver cómo viene el clima viene bastante bien, hace frío. No hace tanto frío como la otra vez. Mientras esperamos que nos abra la máquina, te cuento cómo va a venir esta semana. Los próximos 5 días, mira, el día viernes y el sábado, que es el día del amigo, si no me equivoco, va a estar lloviendo. Así te lo digo. Me salió abajo. Te vas a cagar mojando. Así que pasen los festejos para adentro, muchachos, muchachas. ¿Qué tenemos? ¿Qué pasó un día como hoy? A ver, vamos a ver nuestras efemérides. Pasó, a ver, se cumple. Bueno, acá está todo. El 16 de julio de 1970 se funda en Washington, D.C., actual capital de Estados Unidos. El nombre es en honor al presidente del país, George Washington, y pertenece al Distrito de Columbia. Ah, se fundó la cosa de Washington, ¿no? La ciudad de Washington. En el 69, en el complejo espacial de la NASA de Cabo Kennedy en Florida, despega el Apolo 2 con el objetivo de poner un nombre en la superficie de la Luna. Se cumple 72 años del histórico maracanazo del Mundial de Brasil del 50, cuando Uruguay le ganó el campeonato al local contra todo pronóstico. La locura. En el 622, el profeta Mahoma inició su viaje desde la Meca hacia Medina, hecho conocido en la creencia islámica como la Hegira, que marca el inicio del calendario musulmán. Cada 16 de julio es el aniversario de la coronación de la Virgen de Itatí de Corrientes, ¿no? Hablando de Corrientes, ojalá que aparezca este chiquito Lovani, que no se roben a ningún pibe más, ¿no? Obviamente, porque la verdad es una cagada. Y vamos a arrancar a ver qué traje estuve haciendo un popurrí de música. Sí, traje tres bandas. A ver, una se llama Queen Rage, Edge of Stranger. Esta banda se llama In This Moment con Rod Halford de Vitado Black Widow. Y esta canción de Los Amigos de Máquina, Diablo Rutero, ¿no? La versión original, ¿no? Siempre se conoce la que hicieron los de Pasquinel, que vamos a estar haciendo el 3 de agosto. Obviamente están todos invitados. Vamos, que volvemos con más Punto Exe. Always. Heavy Metal Radio. Heavy. Just metal. Metal. For all. Radio. Estás escuchando Punto S por www.heavymetalradio.com.ar. Entonces, ¿cómo puede alguien preguntar si yo tengo temor por las sanciones cuando la única lógica que impera en esta situación, que ustedes la conocen, esta situación es madres de familia con bebé de brazos, con bebé en sus brazos, mujeres, esposas, hermanas, madres, agredidas por los espectadores? La protección del espectador no tiene nada que ver con el equipo de fútbol ni con la federación. Es, ustedes saben de quién es la responsabilidad. Y resulta que la pregunta es si yo le temo a las sanciones, cuando ustedes lo que me tendría que preguntar, si tuviera un mínimo de sentido común la pregunta, es si los jugadores han recibido la disculpa de quienes tienen a su, dentro de su responsabilidad, salvaguardar la seguridad de todos y cada uno de los espectadores. Lo único que quiero decir, porque uno tiene que hablar pensando en todas las amenazas que recibe si habla. Entonces, lo único que yo le puedo decir es que los jugadores reaccionaron como lo hubiera hecho cualquier ser humano. Si usted ve que hay un proceso para que eso que sucedió no suceda, si usted ve que si eso que sucedió sucede, hay otro proceso para que se atenúe, es decir, una puerta de escape y una prevención, y las dos cosas no suceden, y están agrediendo a su mujer, a su madre, a un bebé, a su esposa, a su hermana, ¿qué hace usted? Pregunta si van a sancionar a los que fueron a defender. Pero esto es un grado de complicidad. El trato que merece no es preguntar si le temo a las sanciones, porque la pregunta correspondiente es, ¿les pidieron disculpas a los jugadores? ¿Entendieron que la justificación de la respuesta es proporcional a la gravedad de lo que sucedió? ¿Señalaron que los organizadores estaban en condiciones de evitar que eso pasara? ¿Me entiende? ¿Por qué hacen ustedes esa pregunta? Porque ya circula que es plausible de sanción. Justamente. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Decir, ¿le tiene miedo a las sanciones? Entonces, expresarse sobre las sanciones. En vez de decir, pero no se da cuenta que estos jóvenes, y si no hacían eso, hubieran sido condenados por todos nosotros. ¿Cómo vos no vas a defender a tu mamá, a tu hermana, a tu mujer, a un bebé, cuando vos no, cuando los argumentos para que eso no suceda, se... Yo lo que estoy diciendo, que los organizadores, será Estados Unidos, será quien sea, ¿me entiende? Nos dijeron a nosotros, no podemos defender a tu familia. Es el primer mensaje. Es así, ¿no? Segundo mensaje, no podemos permitirles huir. ¿Cuál era nuestra función? Defenderlo. No pudimos, está bien, no pueden, son 70.000 personas. Pero hay una puerta de escape. No la validamos. Y bueno, a partir de ahí, ¿de qué sanción me hablan? Lo que hay que decir es, ¿cuánto tardarán en pedirles disculpa? Entonces, el eje de la cuestión no es si los chicos actuaron justificadamente, porque cualquiera se involucra, pero lo que los libera absolutamente es que no tenían otra opción que reaccionar así. Entonces, la pregunta que fija la agenda, y por eso yo me revelo, porque quiero, no me quiero prestar más Porque uno actúa con miedo, porque está constantemente amenazado. ¿Me entiende? Entonces, ya me cansé. Todo este desborde tiene que ver con lo que uno va acumulando de cosas y cosas y cosas injustas y señalar a los árbitros y decir que las canchas están perfectas y todas las mentiras que han dicho acá y hacer conferencia de prensa para decir no, las canchas están perfectas y vos ves que las uniones no justifican, no, los campos de entrenamiento están perfectos y Bolivia no entrenó y yo tengo todas las fotos que justifican que son todas mentiras. Esto es una plaga de mentirosos. Y nosotros hablamos, y ya dije todo lo que me prometí no decir, y nosotros hablamos diciendo, no, porque esto es una amenaza, ya van a ver, Scaloni habló una vez, se atrevió a decir que las uniones, si usted ve las, aparte de esto, son todos errores sabidos. Los norteamericanos no te dicen te doy una cancha perfecta, te dicen te doy una cancha instalada hace 3 días atrás, o X cantidad de días, y las uniones no cierran. Y continuamos con más Punto Exe, ahora sí, en este segundo bloque. Tremendo, hay un poquito, un resumen, imagina, 40 minutos, no vamos a poner 40 minutos, no sé. 40 minutos de la conferencia del Capo Bielsa. Lástima que nos volvimos a primera ronda, ya en el 2000. Pero bueno, continuamos con más Punto Exe que tenemos en este segundo bloque. Acá en www.heavymetalradio.com.ar. A ver qué tenemos, qué dice. Che, anda medio lenta la red, ¿no? Bueno, vamos a buscar entonces por la app. ¿Dónde está la app? No, no están dando, se ve. Acá está. Ah, no tengo, se me habrá caído la conexión. A ver. No, está. El app no está lo que está en la página, a ver. Entonces vamos a www.g. Bueno, ahora sí, entramos a www.gmetalradio.com.ar y vamos a encontrar una programación de lunes a viernes. Arrancando el lunes, o sea, de lunes a viernes de 18 horas con el espacio de la heavy vuelta de Taina de cerveza Taina. 19 horas Rickenbury Retrogaded. Y los martes tenemos Punto X a las 20, Dog Rock a las 22, miércoles Viejo Rockero a las 20, jueves Punto X a las 15, Rickenbury Power Horse 19. Siglo Metálogo a la medianoche del amigo Vito Bocha. Viernes, Jinetes Nocturno a las 22 con Diego de Cosi y Gus Mándalas. Sábado, Viejo Rockero a las 18, Jinetes a las 22. Te cuento que también entrando en www.heavymetalradio.com.ar puedes encontrar nuestros auspiciantes que son Taina, Heavy Woods, Chávez Guitarra y la Botica de Chocolate. Ahí encontrás todos sus redes sociales. Ah, ahí entró la concha su hermana. Pero bueno, ¿cómo es? Te cuento también que entrando en senoconz.fm/choice-radio podés acceder a la radio de Choice Radio, justamente del amigo Beto Bocha, donde podés encontrar este programa los días martes a las 13 horas y lo podés encontrar los días domingo a la madrugada a las 0 horas. A ver que tenemos. Encima, no, justo me estaban llamando. No, me decía número privado. Encima te llaman, no te atienden, te cortan. Qué gente, estas máquinas. A ver qué tenemos. En internet, ¿no? Para ir a... Infogarcha creo que dejó de existir directamente porque no, nunca más apareció una noticia nueva. No. Y tenemos en Infobae, a ver qué pasó. Pasó mucho, ya estuvimos hablando. Y tenemos el dólar, ¿no? Que se está empezando a ir. Está bajando, dicen. Pero están 2.500. Calate esta. El FMI empeoró sus previsiones para la Argentina. Estima que la actividad económica caerá más de lo esperado. Actualizó sus perspectivas globales y recortó las expectativas de contracción del PBI. Que había calculado en abril. No hay mucha más de información que tengamos que sirva. Y bueno, vamos a escuchar música, ¿no? Obviamente, ¿qué tenemos en este segundo bloque? ¿Qué te traje? A ver. Dokken haciendo In My Dream, Mr. Big haciendo Takeover y Van Halen haciendo Can't Stop Loving You.

Tras escucharse aparentes disparos, Donald Trump fue sacado por agentes del servicio secreto de un mitin de campaña en Pensilvania, al noreste de Estados Unidos. El candidato republicano a la presidencia tenía sangre en su oreja derecha, según testigos, mientras era rodeado por agentes del servicio secreto. El expresidente levantó su puño ante la multitud mientras era evacuado. Continuamos con mucho más punto exe en este tercer bloque en www.heavymetalradio.com.ar. Y ahí estamos analizando un poquito lo que pasó, ¿no? El ataque, el magnicidio, donde él había llamado a tomar el Capitolio y ahora es una víctima, supuestamente. Que no te sorprenda que sea su presidente, para mí ya es presidente. Pero donde saben de que Donald Trump terminaría con el conflicto internacional que está sucediendo en este momento. Él es un aliado de Rusia. Y Donald Trump entiende, económicamente hablando, dónde va el rumbo. Si bien ya Estados Unidos está llegando a su fin como máximo exponente del mundo, ¿no? Por así decirlo, una de las fuerzas del mundo ya. O potencia económica, si ya está tomando para el oriente, para el lado de los BRICS. Y Donald Trump lo entiende, ¿no? Él, su gestión en Estados Unidos económica fue muy buena, donde hizo peronismo. Se me van a reír, pero hizo peronismo. Fue peronista Donald Trump. Priorizó el comercio nacional, cerró para todo lo que es de afuera y fortaleció su industria. Obviamente no es la misma industria de Estados Unidos que la de Argentina, por ejemplo, pero el fuerte fue ese de Estados Unidos, el proteccionismo local de la economía local. Y él entendió bien cómo no tiró ningún tiro. Él entendió bien cómo funciona la geopolítica, ¿no? El general también siempre decía que la política está en la geopolítica. En realidad, el mundo pasa por la geopolítica. Y no estaría en este conflicto ahora, por ejemplo, con un chat. Lo estaría cerrando porque le cortaría el apoyo a Ucrania, por ejemplo. O a la OTAN, en realidad, porque este conflicto es con la OTAN, no con Ucrania, si bien está en el territorio de Ucrania, ¿no? Pero bueno, poquito para estar en tema o entender un poco qué pasó, ¿no? La verdad que hay muchas cosas, no fue solo un disparo ahí. Hay intereses que no los ven bien si vuelve Donald Trump a la presidencia. Hay gente que le conviene que siga el conflicto bélico. Vamos a escuchar la columna de Dami y tenemos dos temas más. Dos de la banda Watchmen, Safe y Hand On. Vamos con la columna de Dami, que ya venimos por más punto exe. Fue popular aquí en la Argentina porque la versión más conocida fue por esta gran banda argentina con el gran Charly García a la cabeza. Sin embargo, Popotitos es un tema que no aparece en los discos de estudio de Serú Girán. El tema original se llama Bonnie Moroney y fue creado por Larry Williams en 1957. The Beatles tocaron varias canciones suyas en sus inicios de este gran Bonnie Moroney, pero esta en particular solo fue versionada por John Lennon en 1975. Y en 1961, Enrique Guzmán y Manny Martínez de la banda mexicana Los Tin Tops publicaron una versión en español. Y ese mismo año, Oscar Moro, baterista de Serú Girán, la tocó con Johnny Tedesco. Serú la tocó en vivo durante 1981 y 1982. Y la versión de No llores por mí, Argentina, quedó en el inconsciente colectivo de todas las personas, por supuesto, disco en vivo de Serú Girán, obviamente, al punto de que el tema, al menos aquí en Argentina, aquí en nuestro país, pasó a asociarse más con Serú Girán Que obviamente con sus intérpretes de los 60, quedó más instaurada la versión de Serú. Así que dicho esto, ya los metí en tema, vamos a escuchar esta versión hermosa en vivo de este gran disco de No Llores Por Mí Argentina, de este temazo versionado por Serú Girán de una manera preciosa, para todos ustedes, versión de Serú Girán, Popotitos. Alone in the place in your heart. to Heavy Metal Radio. The sound of revolution. Somos un programa integrado a la hermandad de radios metaleras, Latidos del Metal, donde encontrarás este programa y muchos otros de diferentes provincias argentinas y también de hermanos de Latinoamérica. Latidosdelmetal.blogspot.com. Estás escuchando Punto Exe. Sí, Ricardo, por Choice Radio, seno.fm/choice-radio. El emocionante relato de Pablo Giral para el gol de Lautaro Martínez. Bien, Leandro Paredes. Desde aquella doble acción, Juan entró. ¡Qué bueno el Ochelso! ¡Lo mete para Lautaro! ¡Lautaro! ¡No! Ahora sí, llegamos al final de este conflictivo punto ese, la concha de la lora, cómo me costó hacer este programa, ¿eh? Borré, no de siempre, no tenía capacidad en la máquina, borré todo el programa, casi decir que estaba, quedó grabado, estuvimos chequeándolo. Si por esas putas casualidades, mirá por cómo estoy, si por esas putas casualidades sale algo en silencio, banquen que se quedó muteado alguno, me olvidé, se me pasó un audio. Pero no, ahí estuve chequeándolo, todo bien, loco, gracias, gracias, gracias, gracias. Hacemos esto con cariño y bueno, ahí recordar, este día para la historia nuestra deportiva, de lo que fue la Copa América, el bicampeonato y el retiro del fideo, loco. Gracias, buenas noches, espero que la hayan pasado muy bien. Nos vamos despidiendo, quiero recordarles que nos pueden escuchar en www.heavymetalradio.com.ar y senoconz.fm/choice-radio, que es la radio del amigo Beto Boccia. Quiero contar que también Punto Exe tiene auspiciantes de este programa, que son La Botica Chocolate, Informática NG, Plaza Gomila, AT Service, Razas de la Nochelina, Producciones, Latidos del Metal, Choice Radio, Heavy Metal Radio y Impacto Rock. Muchísimas gracias, te pediría feliz domingo, no olvidate. Muchísimas gracias, chicos, gracias por estar ahí del otro lado. Vamos, ahí tenemos al amiguito Ricardo, al amigo Ricardo, y vamos a escuchar tres temas más, que son Jericó haciendo un tema de Rata Blanca, Agor la Bruja. Este estuvo en el tributo a Rata, Tren Loco, Vena de Acero y Renacer, Voy Ante Encuentro. Esto fue Punto Exe, tengan buena semana, los quiero mucho, chao. Sí, Ezequiel, ¿por dónde andás? Esperame la puerta, Ezequiel, así le damos una pintadita y entramos de loco para el ensayo, Ezequiel. Te puedo enseñar cosas, Ezequiel. Estoy en la puerta estacionada, Ezequiel, adentro del auto. Cuando llegue me avisás. A mitad de cuadra estoy, Ezequiel. Agor, la bruja que llegó a... Estás escuchando Punto Exe por Heavy Metal Radio.